Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero correspondiente a este viernes, viernes 13 de septiembre. Es un placer acompañarles con lo más destacado de la actualidad y el entretenimiento. Luego de superar algunos inconvenientes técnicos, aquí estamos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tenemos para destacar el cambio del tiempo. Ya se nota que viene el otoño. Tenemos 18 grados centígrados para empezar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 24, de acuerdo con lo que nos está informando la Agencia Estatal de Meteorología. Esto en lo que tiene que ver con la zona mediterránea de España, desde donde estamos emitiendo este programa. Otra cosa es lo que ocurre en el norte. Ya tenemos temperaturas mucho más bajas. Y avanzamos en el Café Mañanero también dando cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. 1.10. Prácticamente se ha mantenido así durante la semana. Y el petróleo en el mercado internacional baja a los $72.36. Muchas personas se preguntan, bueno, si el precio del petróleo baja en el mercado internacional, ¿por qué no se nota así en las estaciones de gasolina cuando se va a repostar? Buena pregunta. Pasamos ahora a dar cuenta de lo que es noticia hoy, las noticias más importantes del día. Noticias, noticias. La imagen del día es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, paseando con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Le ha recibido el presidente del gobierno. Han hablado muy amablemente, por así al menos se les ha visto. Y luego ha compartido en las redes sociales Pedro Sánchez un mensaje destacando que había recibido efectivamente a Edmundo González. Y justamente es lo que queremos compartir también, destacar ese mensaje entonces del presidente del gobierno. Recordemos todo esto luego de que durante la semana el Partido Popular adelantara una iniciativa, impulsara una iniciativa no de ley para que se reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Lógicamente, la reacción también por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ya le vamos a entregar las últimas noticias que nos llegan del otro lado del Atlántico. El mensaje que ha compartido Pedro Sánchez en las redes sociales es el siguiente: todo mi cariño para la familia y amigos. Bueno, en primera instancia, el mensaje de Pedro Sánchez. Sí, por aquí lo teníamos, Pedro Sánchez, compartiendo un mensaje en el día de ayer, luego de encontrarse con Edmundo González. Abrimos comilla para compartirles este mensaje muy interesante. Sí. Y así vamos empezando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos un día más. Doy una cálida bienvenida a nuestro país, a Edmundo González, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos. España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. Es el mensaje que ha compartido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, luego de recibir al candidato opositor y para muchos el presidente electo de Venezuela. Así se lo ha reconocido el Congreso de España a iniciativa del Partido Popular, que durante la semana ha impulsado una iniciativa en el Congreso que logró salir adelante con los votos, además del Partido Nacionalista Vasco de Coalición Canaria y con el voto nulo del Partido Socialista. Vamos a ver qué pasa también a nivel europeo, porque lo que se buscaba precisamente era que Europa reconozca a Edmundo González como presidente electo. Eso es lo que busca, y lo digo en el presente, el Partido Popular. Hay que decir que también ha contado con los votos a favor de Vox. Y vamos a ver qué pasa a nivel europeo, porque en Alemania los socialistas estarían a favor de declarar o reconocer como presidente electo a Edmundo González. Aquí la verdad es que se demuestra que España hay veces deja pasar oportunidades de liderar las relaciones de Europa con América Latina. Hablando del Partido Socialista, eso debería partir de el Partido Socialista de España. Se ve que Pedro Sánchez se lo va a pensar, tiene tiempo incluso hasta fin de año. La pregunta que nos seguimos haciendo es, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar? En todo caso, la novedad que tenemos también, además de ese encuentro con Pedro Sánchez, este jueves, la noticia de última hora es que el gobierno de Venezuela ha convocado al embajador español en Caracas y ha llamado a consultas al suyo en Madrid. Ya habíamos conocido también la reacción de parte del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, pidiéndole a esa entidad chavista romper todas las relaciones con España, incluso las comerciales, los vuelos, las conexiones aéreas, todo absolutamente. Es la reacción que calificábamos de desproporcionada y al más puro estilo chavista que se conocía. Entonces, la noticia de última hora, insisto, el gobierno de Nicolás Maduro ha elevado la crisis diplomática con España y ha llamado a consultas a la embajadora venezolana en España y ha citado al embajador español en Caracas para comparecer ante el ministro de Asuntos Exteriores, Iván Gil. Este anuncio se suma a las reacciones, repito, de la Asamblea Nacional y las amenazas sobre la ruptura de relaciones entre ambos países que responden al decreto no de ley del Partido Popular para reconocer al líder opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. Y vamos encontrando más reacciones de la comunidad internacional. Estados Unidos, atención, sancionó a 16 magistrados y rectores del gobierno Maduro involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria. Se trata de un grupo directamente vinculado a los resultados declarados por el Consejo Nacional Electoral que favorecen a Nicolás Maduro. Por otra parte, y volviendo, bueno, continuando, vamos a finalizar también, por cierto, Estados Unidos detectó 2.000 visas revocables a venezolanos que colaboran con Maduro. Esto para complementar la información. Así lo anunció Anthony Blinken, que defendió las medidas tomadas por Estados Unidos contra funcionarios de Nicolás Maduro, que se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales sin mostrar las pruebas. Mientras que la oposición publicó, recordemos, actas que darían la victoria a Edmundo González. Una más a propósito de Europa, y es que la Unión Europea y 49 países firmaron en la ONU una declaración conjunta para pedir el restablecimiento de la democracia en Venezuela. La declaración, liderada por el gobierno de Panamá, le pide al Consejo Nacional Electoral del régimen que divulgue las actas de las elecciones del 28 de julio. Eso es lo que tenemos para destacar en el capítulo Venezuela. Por otra parte, ya con el tema de inmigración, que es otro de los asuntos que abordamos en el Café Mañanero. El Café Mañanero es inmigración. En el capítulo inmigración vuelve el tema de Cataluña y el traslado de competencias. Y en este orden de ideas tenemos que destacar que Carles Puigdemont, recordemos, el líder de Junts, ha puesto este jueves condiciones claras al ejecutivo de Pedro Sánchez para reconducir las relaciones y llegar a nuevos acuerdos. Con el gobierno necesitado de votos de Junts para poder aprobar los próximos presupuestos, los socialistas tratan de recomponer el diálogo con los independentistas. Entre los temas en que se deben ejecutar está el traspaso de las competencias de inmigración al gobierno de Cataluña. Y cambiando de tema, pero siguiendo con el apartado de inmigración, un grupo de inmigrantes ecuatorianos se reunió este jueves por la tarde en las puertas del consulado de Ecuador en Valencia para pedir la libertad del ex vicepresidente, Jorge Glass. Escuchemos a los participantes de la manifestación que se dio, insisto, en horas de la tarde de este jueves. España Luz Mejía, bueno, entre el grupo de ecuatorianos que está aquí, cuéntenos concretamente por qué hoy están pidiendo la liberación de Jorge Glass. Gracias, Jorge, muchísimas gracias por venir. Estamos pidiendo la libertad de Jorge Glass porque es un hombre inocente, le tienen encarcelado, un hombre que está enfermo, sin causa, y el mundo lo sabe. Este día se han invocado muchos países para poder la libertad de Jorge Glass, y estamos aquí manifestando sin violencia, aquí a los pies del consulado de Valencia. ¿Quiénes se le acompañan hoy aquí? Vemos ciudadanos desde distintos puntos de la comunidad valenciana. Así es, aquí están muchas organizaciones, compañeros de muchos países, de Bolivia, Chile, Argentina, de Valencia. Estamos compañeros también ecuatorianos de muchas organizaciones, juntos a la lucha y a la libertad de Jorge Glass. Su situación es ampliamente conocida en América Latina, por todo lo que pasó en la embajada de México en Ecuador, y bueno, por el proceso en general y por todas las implicaciones que ha tenido con el expresidente Rafael Correa. Pónganos en contexto acerca de la situación de Jorge Glass. Bueno, el mundo lo sabe que Jorge Glass es inocente, fue secuestrado en la embajada de México con mucha violencia, y eso el país, el mundo, quiero que lo sepa y lo sabe prácticamente, que fue secuestrado y lo tienen encarcelado. Bueno, el mensaje, ¿a quién va dirigido concretamente? El mensaje que hoy ustedes están plasmando aquí en las puertas del consulado de Ecuador en Valencia. El mensaje es para el presidente, señor Noboa, que por favor tome asuntos en las cartas, que es una persona que prácticamente es inocente, Jorge Glass, y queremos pronto y urgente la libertad para Jorge Glass. Pero bueno, muchos podrán pensar, cuando Noboa llegó al poder, ya estaba Glass detenido. Así es, pero de todas maneras rectificamos que es parte de ellos que quien le tienen pues secuestrado por motivos que no da al caso, y queremos la libertad urgente. Vamos a conocer también la opinión de otras personas que están participando aquí. ¿Cuál es el mensaje que le envía desde aquí a Jorge Glass? A Jorge Glass le mandamos, en general, todos, un mensaje de cariño, de que tenga fe, que confíe en su gente, en su pueblo que le quiere, y estamos luchando por su libertad. Que gracias a él, pues, el país, tuvimos 10 años de paz, teníamos educación, salud, seguridad, y por eso es que los nuevos gobiernos, y ahora este de Noboa, es el que le ha secuestrado vilmente, sin ninguna causa. Entonces exigimos la libertad de Jorge Glass ante el mundo entero. Estamos en los pies del consulado ecuatoriano pidiendo que nos escuchen, que somos pueblo. Y en general, Jorge Glass es inocente. Y pedimos libertad para Jorge Glass, desde Valencia. Mi nombre es Fabián Veloz, soy el representante de la Revolución Ciudadana en la Comunidad Valenciana. De hecho, tenemos al lado también a mi compañera, que es una de las representantes del colectivo de brigadas también en defensa de Jorge Glass. Ya ha habido más manifestaciones aquí en Valencia, pero esta es una manifestación masiva a nivel internacional, porque creemos que en algún momento la justicia debería actuar como justicia, ¿no? Que es lo que pedimos los países demócratas. Jorge Glass está preso, que todos lo sabemos ya. De hecho, hay una sentencia por supuestos. Yo creo que es el único país en el mundo donde a la gente se la mete a la cárcel por supuesto, ¿no? Ahí tenemos un claro ejemplo, lo que le ha pasado al compañero Rafael Correa también por influjo psíquico, que es una cosa que no existe ni en el Estado de Derecho. Nosotros pedimos justicia para nuestro compañero Jorge Glass, que ya adquirió el grado de libertad, y por una simple persecución política, porque no comparte las políticas que se están llevando a cabo durante estos tres últimos gobiernos, a Jorge Glass lo sacan de una embajada, vulnerando todo el mecanismo internacional por un simple hecho muy, muy puntual, que fue transformar el país y darle dignidad a las grandes mayorías. Eso no se lo quieren perdonar. Yo creo que en algún momento habrá una justicia que diga ya está bien. Y yo creo que nosotros también desde Valencia decimos ya está bien. Estamos a los pies del consulado en forma de protesta, en que se nos escuche también en nuestro país, que no se puede vulnerar los derechos de una persona que es inocente. Hemos hecho también un escrito a las embajadas, a los entes diplomáticos en el exterior, haciendo llegar nuestra protesta también de forma legal, por medio de unos documentos legalizados, firmados y apostillados, firmados en este caso, que esta mañana ya los presentamos también aquí en el consulado de Valencia, que estamos a los pies de ellos. Sí, mi nombre es Marta Salazar, representante de la coordinadora por la Brigada Nacional Jorge Glass, aquí en Europa, en España y en Valencia en concreto. Resulta que esta acción es la consecuencia de varias desde el año 2017, cuando de manera ilícita el gobierno del traidor innombrable, que no merece la pena mencionar, entrega al neofascismo galopante en nuestra América Latina al ingeniero... ¿De quién se trata? Para que las personas que nos están siguiendo tengan idea. Vale. Voy a decirlo. El licenciado Lenín Moreno Garcés, prófugo de la justicia, porque él sí le hizo daño al país. Al contrario, Jorge Glass, cuando fue su binomio presidenciable, porque gracias a la Revolución Ciudadana, a Jorge Glass, pudo llegar al sillón de Carondelet. Y este sinvergüenza, vendido a los poderes oligárquicos y a las grandes agencias del norte, y sobre todo a aquellos países genocidas, lo entregan a Jorge Glass por el sencillo hecho de denunciar la venta del país, como decía Jorge, la venta, el tongo y el reparto de toda la década de trabajo que tuvieron Jorge y Rafael, una década en la que 24/7 estuvieron entregados al pueblo. Y esa es sencillamente la condena de Jorge Glass, el haber dado progreso, esperanza, y sobre todo haber cambiado la matriz productiva y energética de nuestro país. Son las voces de los ciudadanos que se han acercado hasta las puertas del consulado para pedir La libertad de Jorge Glass. El Café Mañanero, la voz de la comunidad. Un segmento muy interesante en nuestro programa. Damos paso ahora a Adolfo Jiménez del Río, porque vamos inmediatamente también con el avance de Latino Deportes. Hay mucha actividad deportiva durante el fin de semana. Se reinicia la liga. Por otra parte, tenemos también la Copa Davis. Adolfo. Comenzamos con la Liga Española, porque este fin de semana se reanuda con la jornada quinta, con el partido esta noche a las 9 de la noche entre el Betis y el Leganés. Pero tendremos dos partidos muy interesantes en esta jornada, y uno de ellos lo protagonizará la Real Sociedad, que recibe al Real Madrid el sábado a las 9 de la noche, y el domingo a las 4 y 15 el Girona al Fútbol Club Barcelona, el líder de la competición. Pero quizás hay uno que tiene muchísimo morbo, y es el del Atlético de Madrid, que cierra la jornada dominical a las 9, recibiendo nada menos que al colista, al Valencia Club de Fútbol. Y es que los valencianistas no se lo pueden creer. Continuamos con la Copa Davis, porque esta tarde a las 6 de la tarde, Carlos Alcaraz y su equipo español seguirá peleando para estar en las semifinales de este torneo. Continuamos con la Fórmula 1, porque tenemos este fin de semana el Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán, y en donde hay un argentino que parece ser que viene con todas, y Max Verstappen, que seguirá defendiendo su liderazgo. Y las coreanas, que cayeron ante la selección femenina sub-20 de Colombia 1-0, han dado ejemplo de educación, algo que quizá el Dibu Martínez debe comenzar a aprender. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Por cierto, el Dibu Martínez sería sancionado por la FIFA para partidos de Argentina en las eliminatorias. Más adelante lo estaremos abordando aquí en el Café Mañanero, a lo que se expone el Dibu Martínez. Y todo estaría listo para el debut de James Rodríguez en la Liga Española con el Rayo Vallecano. Todo esto y mucho más aquí en el Café Mañanero. Pasamos ahora también a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un segmento que nos trae Carlo Angulo, que más adelante también estará con nosotros en el repaso de los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Para cerrar la semana en el calendario, en este viernes 13 de septiembre, nos encontramos con que hoy es el Día Internacional del Chocolate, de igual forma que entre las efemérides recordamos que el 13 de septiembre es conocido por ser el Día Mundial del Profesor de Natación. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día recordamos al reconocido escritor británico Roald Dahl, autor de grandes historias como puede ser Charlie la Fábrica de Chocolate, Matilda, al igual que Las Brujas, que el día de hoy está de cumpleaños, pues nació un día como hoy, recordamos su nacimiento hace 108 años, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero para cerrar la semana. Gracias, Carlos. Más adelante también estaremos con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. La invitación es para que nos sigan hasta el final. Son 2 horas de actualidad y entretenimiento a través de Latinos FM. Igualmente, estamos en DAB Plus, en Internet, señal streaming y en nuestra aplicación. La pueden descargar fácilmente, consume muy pocos datos. Es una enorme ventaja seguir Latinos FM a través de la aplicación. Y está toda nuestra programación, el Café Mañanero. Y lo otro que tenemos para destacar, hombre, es la cartelera de espectáculos. Hay un concierto que hemos venido anunciando en este espacio. Se trata, o mejor dicho, la gira de Fonseca por territorio español. Pues ha llegado el gran día. En Madrid va a actuar en el Wizzing Center. Un concierto que el artista ha calificado de especial, nunca ha actuado en ese escenario, el más importante de la capital española. Y hay mucha expectativa entonces por todo lo que pueda ser su presentación. Estará desde luego compartiendo con todos sus seguidores

Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Creer que yo era el único que tú amarías, qué estúpido. Fulano con el premio y yo el perdedor. Estamos escuchando al Grupo Aventura que se presenta este domingo exactamente, porque es el día 15, ¿no? Pasado mañana en Valencia regresa el Grupo Aventura, una agrupación que marcó un antes y un después en la bachata contemporánea. De allí salió Romeo Santos, precisamente la canción que estábamos escuchando, El Perdedor. Todavía es con la voz de Romeo Santos. Muchos se preguntarán, ¿y qué queda del Grupo Aventura sin Romeo Santos? Pues mucho, ahí está la esencia, de manera que lo vamos a comprobar ya en la presentación que se va a llevar a cabo este domingo, repito, aquí en la capital del Turia, en el marco de una gira internacional que está adelantando Aventura y que incluye, por supuesto, España. El Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Restaurante Yacaré. El fin de semana es ideal para visitar este restaurante que tiene lo más importante de la gastronomía brasileña. Además, degustaciones de Ecuador. Restaurante Yacaré. ¿Dónde está? Pues en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla, allí muy cerca de la avenida Aragón. Restaurante Yacaré, toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en restauranteyacaré.es. Debo decirles que dispone de una magnífica terraza, además barra, comedor amplio y por supuesto una excelente atención. Restaurante Yacaré, de miércoles a domingo. Es ideal entonces este fin de semana para visitar Restaurante Yacaré. El Café Mañanero, más actualidad. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Thank you. Compartimos a continuación el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la exigencia de varios países en la ONU para que se permita la verificación imparcial de los resultados de las elecciones en Venezuela. Y es que cerca de medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, pidieron en el día de ayer en la ONU a las autoridades del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela que publiquen inmediatamente los resultados de las elecciones y permitan la verificación imparcial de los mismos. Y es que asimismo se instó al Consejo Nacional Electoral a que publique inmediatamente los resultados de la votación de la elección presidencial de todos los colegios electorales y que permitan esa verificación imparcial de los resultados por observadores independientes en aras de la credibilidad, la legitimidad y la transparencia del proceso electoral. Eso se pidió en una declaración leída por el representante de Panamá, una declaración que estuvo acogida por varios países como Australia, Argentina, Canadá, Chile, Bulgaria, Ecuador, España, Francia, Japón, Italia, Marruecos, Paraguay, Portugal, Uruguay, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, entre otros. Y es que sin haber publicado todavía las actas de votación de los comicios presidenciales celebrados el 28 de julio, las autoridades electorales venezolanas atribuyeron la victoria a Nicolás Maduro, pese a la que la oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, es el vencedor con más del 60% de los votos. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta exigencia que se está haciendo en la ONU por centenares de países, ¿podríamos decir que se está dando el golpe más fuerte para que por fin el régimen chavista permita la verificación imparcial de los resultados de esas elecciones? Y también nos preguntamos, ¿hará realmente efecto esta exigencia ante un gobierno como el de Nicolás Maduro, que por el momento no ha cedido a ninguna petición? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y es un segmento que les presentamos a nombre de Ícuaro, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Ícuaro puede enviar dinero. Ícuaro puede también acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Descubra Ícuaro. Entre a ícuaro.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de todas las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Con la tarjeta Visa Ícuaro puede usted hacer compras en España, igualmente a nivel internacional. ¡Qué bien, Ícuaro! Pues bien, damos cuenta entonces de los titulares de los principales periódicos. Hablamos de la prensa impresa. El diario El País de España destaca hoy en primera página: Sánchez da un perfil bajo a su recepción a Edmundo González. La fotografía de portada es para el presidente del gobierno y quién sería el presidente electo de Venezuela, es decir, futuro presidente. En otro titular, el Banco Central Europeo recorta los tipos de interés en el 0,25 puntos gracias al alivio en la inflación. Y pasamos también a dar cuenta de otro periódico importante en España, El Mundo. En portada, también recepción en Moncloa con protocolo rebajado. Se refiere evidentemente al recibimiento por parte de Pedro Sánchez a Edmundo González. En otro titular importante, Ayuso sacude la educación al vetar la jornada continua en los colegios. Son los titulares de los principales periódicos a esta hora en el Café Mañanero. Y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Publicitaria de la actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante.